rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Bueno, así, vamos a... Muy buenos días. No había prendido, perdón. Bien. Estaba, no es un problema del micrófono, ya lo habíamos probado esta vez. Buenos días, enredados en todos lados. Buenos días, acá estamos desde la colectiva Buenos Aires, Argentina, siendo apenas pasadita a las 10 de la mañana, comenzando otro Enredando las Mañanas, el número... 177. Bueno, ayer, como bien lo decían los compañeros, cumplimos 7 meses, ¿verdad? Exactamente. 7 meses, bien. Programa que sale desde una ciudad que hoy amaneció luminosa. Vamos a contar eso, porque también eso influye en nuestro ánimo. Una ciudad que está linda para respirar hoy. Sí, está linda, sí. No solo que está hermoso el día, sino que aparte, por lo menos hasta ahora, la temperatura nos viene bien, nos da ganas de estar acá, de hacer el programa, de informar, de escuchar música, un poco de todo. Efectivamente, con mucho contenido. En el Día Internacional contra la Violencia de Género, para comenzar, en la primer media hora de este Enredando las Mañanas, vamos a estar transitando ese tema fundamentalmente, con una entrevista a la doctora Marta Fontenla, entre otras cosas. Bueno, eso es lo que tenemos previsto para esta media hora. Y como para arrancar ya directamente con un poquito metiéndonos en el tema, y mientras terminamos de preparar el mate o el té o el café o aquello que quieras preparar desde donde estés escuchando este Enredando las Mañanas, o tal vez todavía estés entre las sábanas y estás en Toronto, por ejemplo, para lo que sea, vamos metiéndonos en tema con el cuarteto de Nos, un tema que se llama La Nena No Llora. Quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete. Y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente. Y esos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. No sé si dará viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no está limitaciones se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora. La nena de eso aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena palabras. queda por pasar. Ella no renuncia a los principios que atesora. La nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere. La nena piensa en papá cantándole, él no llora. La nena no se rinde ni la nena llora. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, no llora allí entonces. Nos gustó el tema, simplemente. Es un tema escrito por un varón, ¿verdad? Que es Roberto Musso. Que sí, es interesante, ¿no? Es interesante ver el video también, porque muestra también eso y realmente muestra cómo hoy en día, con todo lo que es la violencia de género, no solo en mujeres, sino en niñas, porque se ven afectadas niñas muy chiquitas, claro que sí. El que se encuentre con preparada de alguna manera desde su casa, desde la escuela, con todas esas ansias de libertad, con esas cosas que hay que probar y con todo lo que hay que vivir, me parece que es un buen comienzo para este día contra la no violencia contra la mujer. Por más que seguramente la canción tiene algunas frases un tanto controversiales, pero igual nos pareció que estaba buena, qué sé yo. Bueno, ¿por qué es hoy, 25 de noviembre? Bueno, fue elegido en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, que fue celebrado en Bogotá en 1981. Allí se eligió el 25 de noviembre en conmemoración del asesinato en 1961 de las mariposas de las tres hermanas Mirabal. Activistas políticas, por supuesto, de la República Dominicana, que fueron asesinadas por el sicarios, no se les decía así en aquel momento, de Rafael Trujillo, que fue el... 1960, perdón, sí, disculpe. Sí, la dictadura de Trujillo termina en 1961, pero... Exactamente, sí, disculpe, me equivoqué, le erré allí. Es 1960, 25 de noviembre entonces, significó también posteriormente la caída de Rafael Trujillo, pero el foco está puesto, por supuesto, en este asesinato que realizaron los matones de Trujillo, la policía secreta de Trujillo, en forma directa sobre estas tres mujeres dominicanas, de las cuales vamos a seguir hablando ahora, ¿no?

que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasó con lujo de detalle. ¿Y qué más que eso? Que ha sido un ejemplo para el mundo, no para nuestro país, hasta para el mundo, que estas mujeres jóvenes, madres llenas de ilusión con sus hijos, entregaran su vida por la libertad de un pueblo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la creativa. Bien, la voz principal del relato era de Dedé Mirabal, fallecida el 1 de febrero de este año. Otros familiares. En fin, un relato que creo que es absolutamente claro de qué fue lo que ocurrió y la trascendencia que tuvo la lucha de estas tres mariposas y lo que significó no solo para la República Dominicana, ¿verdad? Bien, vos hablabas hace un momento, Graciela, contémosle a quienes están del otro lado, quienes están escuchándonos, que hoy estamos nosotros dos aquí en La Colectiva. Graciela está llevando los controles, poniéndonos en el aire hasta el mediodía. Mandamos un saludo a Sofi de Radio Semilla, que anda con asuntos de trabajo. Y a Ana Pereira, que también por motivos de trabajo hoy no está presente. Bueno, no se te escucha. Veamos si ahora sí. No, tampoco. Es un problema del micrófono. Ahora sí. Ajá, ahora parece que sí. Ya lo entendimos, perfecto. Sí, hablaba un poco de las cifras, ¿no? Que el 35% de las mujeres y las niñas sufren algunas formas de violencia o sexual a lo largo de su vida. En algunos países esta cifra asciende al 70%. Se calcula que más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidos a mutilaciones genitales femeninas. Más de 130 millones de niñas y mujeres ya están mutiladas. En la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 eran menores de 15 años. Las niñas que contra el matrimonio antes de cumplir 18 tienen menos probabilidades de terminar la educación y más de sufrir violencias domésticas y complicaciones en el parto. Las consecuencias de las violencias de género perduran a través de las generaciones. Son cosas que se pueden revertir. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violación contra las mujeres es consecuencia de la discriminación que sufren, tanto en leyes como en la práctica. Y la persistencia de las desigualdades por razones de género, que siempre siguen existiendo. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar con prevención. Por eso, mucho de lo que se intenta en estos días, conmemorando este día, es revertir situaciones. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de mujeres sufren violencia en su vida. Son muchos tipos de violencia, muchas cosas que a veces no se perciben, ¿no? Ayer estábamos mirando también unas publicidades y veíamos cómo a través de eso, y hoy sigue siendo, pero eran muy viejas esas publicidades y uno podía decir, pero eran atroces realmente. Sí, hay unas publicidades en España que han sido publicadas que realmente son lamentables. Pero de todas maneras, aún hoy, y teniendo en cuenta que se ha tratado de avanzar, se ha tratado de establecer algunas pautas para que se ponga la mirada sobre el rol de la mujer en las publicidades, aún hoy se ven cosas como esta, ¿no? A ver, en España esta publicidad salió a la luz en 2008. Es una publicidad de una firma de autos francesa, Renault. Se trata de una mujer de alrededor de 40 años que está recostada en un sofá en ropa interior. Y el cartel dice, una mujer de unos 40 años que es Paula Hernández, y dice así el cartel, dos divorcios, cero hijos, usados a los que nunca les dirías que no. solo en los concesionarios Renault. Bueno, claro, sí. es de una violencia verlo, pero a pesar de todas las críticas enormes que levantó esa publicidad en 2008, se replicó la misma publicidad, por ejemplo, en Colombia en 2013. El mismo cartel, la misma publicidad, no es, por supuesto, la única firma automotriz. No, no, por supuesto. A ver, no podríamos, en realidad, si tuviéramos que hablar de todos los temas sobre violaciones contra las niñas, mujeres, y hoy en día no terminaríamos, no es solo la publicidad, sino como nombrando. Claro. Pero digo, en el uso que se está dando, el uso que se está dando también en programaciones, en lugares, que realmente parece que están terminando, viste, de generar más violencia, ¿no? Terminan generando más violencia en cuanto a lo que representa eso. Pero por eso hacía referencia a los miles de años que por ahí nosotros, o sea, yo personalmente había algunos que ni siquiera había nacido y tengo varios años, pero me parece una atrocidad pensar en cómo veía la sociedad tomaba eso, porque no era solamente el rol del ama de casa, sino era la manera de superioridad que refleja el hombre, el machismo que representaba el hombre, sí, claro. Y cómo algunas personas aconsejaban mujeres a otras mujeres que había que vivir eso, que era lo que había que vivir, era lo que había que estar predispuesta cuando uno tenía. Realmente es tremendo, la verdad que... Pero bueno, es una de las partes que vamos a ver hoy. Efectivamente. Nos vamos a ir hoy con otro tema, ahora en este bloque. Es un tema que hizo Ana Belén, que se llama Un extraño en mi bañera, y ella justamente comienza haciendo referencia a estas situaciones de violencia. Si pierde miedo es porque antes te has sentido primero comprendida, luego querida, ayudada, y cuando se pierde el miedo, se habla, se cuenta. No es necesario fingir, no es necesario mentir, no es necesario decir que esa mancha, ese cardenal, ese hematoma que tienes al lado del ojo es porque te has dado contra una ventana. Esta canción habla de todo eso. Un extraño en mi bañera, sí. Si acaso le entra el mundo.